Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, pues, buenas noches. Antes que nada, darle las gracias por recibirnos y mostrarnos su solidaridad con nosotros. Eso nos ayuda a que la misión que nos encomendó nuestra autoridad tradicional, que es nuestra máxima ley que tenemos dentro de nuestro territorio, que es autónomo, es una nación para nosotros. Gracias. Agradecemos que nos dan esas facilidades. Nuestra historia es, como dice el señor, hemos vivido represiones, hemos vivido exterminios, con Porfirio Díaz, con la invasión de los españoles. Siempre hemos buscado celosamente conservar nuestros recursos naturales, pero no para explotaciones comerciales, sino para vivir mejor, que nuestros hijos vivan mejor, que nuestras futuras generaciones tengan la tierra, el agua, no tengan necesidad de emigrar a otros lugares, sino que tengan aquí en nuestro territorio los suficientes recursos para salir adelante y que su familia, sus hijos no salgan a sufrir a otros lugares que no conocemos y que a lo mejor nunca nos podremos adaptar. Pues con ese fin nosotros, con ese fin venimos, con el objetivo de difundir nuestra situación, nuestra lucha, que es una lucha existencial, es una lucha por el agua, es una lucha que nosotros la estamos viviendo. Estamos viviendo como esta generación, pues queremos ser bastante responsables, porque atrás de nosotros nuestros ancestros nos dejaron recursos, ellos no tuvieron escuela, ellos no tuvieron preparación académica, sin embargo nos dejaron derechos de agua con decretos presidenciales como propiedad del 50% de la cuenca del río Yaqui. Nos dejaron los terrenos para cultivar, para tener agostaderos, para ganado, para poder salir adelante. Ellos, que no tuvieron escuela ni preparación académica, lograron eso. Entonces nosotros, como una nueva generación, tenemos esa responsabilidad de conservar esta herencia que nos dejaron nuestros mayores. Entonces es así que tenemos, este es el objetivo, pues, de difundir nuestra lucha, de buscar que seamos un frente común, que busquemos, que sabemos que en otros lugares del país se están viviendo situaciones similares que las que estamos viviendo nosotros, como apertura de minas, empresas transnacionales que quieren apropiar el agua. En el caso de nosotros, simplemente cuando empezaron a construir el acueducto, la planta Ford se incrementó más de un 100% sus espacios, sus terrenos, para poder sus proyecciones hacer la fábrica más grande. Entonces nosotros, en ese sentido, no somos egoístas, porque en Sonora, en Hermosillo, nos han dicho que somos egoístas, que no queremos el desarrollo, que no queremos a los hermanos de Hermosillo, que porque nosotros no les queremos dar agua. No es cierto. Tenemos otro acueducto que se llama Acueducto Yaqui Guaymas, donde se le dota de agua a Guaymas y a San Carlos. Ahí se hicieron compromisos para a cambio de dar el agua, que haya desarrollo para la tribu Yaqui. No se cumplieron los compromisos, pero tampoco nosotros le dijimos a Guaymas y a San Carlos se les quitamos el agua. Son seres humanos como nosotros, sabemos que necesitan del agua, que el agua es la vida, y aún así, así se las dejamos, sin recibir nada a cambio. Entonces, Hermosillo, Hermosillo, sabemos que si tuviera sus recursos agotados, con gusto daríamos la mano para dotarles de agua, pero sabemos que los recursos de agua en Hermosillo no están limitados, que aún sigue habiendo recursos. La desaladora, tienen reservas en los mantos acuíferos, tienen un valle ellos que bien pueden hacer sanear el agua y jalar el agua del valle de ellos, hacer propuestas diferentes, pues, para de modo, pero no, el fin de ellos es industrializar el agua. El acueducto pasa por la zona industrial, como les dije, la planta Ford se proyecta un 100%, empezó a darle tener más crecimiento. Tienen pensado poner una de las cementeras más grandes, segunda cementera más grande a nivel Latinoamérica. Tienen pensado traer la cervecería Heineken que para surtir de cerveza todo el sur de Estados Unidos. Entonces, Bicola, empresas fuertes. Entonces, no es esa agua, no la quieren para los habitantes de Hermosillo, la quieren para especular, la quieren para hacer negocio. Entonces, nosotros por eso es que dijimos no damos una gota de nuestra agua. Queremos que nos respeten nuestra agua. ¿Por qué? Porque nos están quitando, el que nos quiten esa ración de agua, esos 75 millones de metros cúbicos por segundo, nos quitan 10.000 hectáreas de agrícola, que es nuestro bastión económico, la agricultura ahí. Esas 10.000 hectáreas, imagínense, tenemos 18.000 hectáreas, nos quitan más del 50% de nuestra actividad económica agrícola. Entonces, cuando no estaban las presas, cuando no había sistemas de controles de ahí de la cuenca, teníamos casi arriba de 80.000 hectáreas agrícolas que se sembraban. Nos metieron presas, ganamos decretos para seguir teniendo esas 80.000 hectáreas, pero nos controlaron el agua y nomás nos dejaron 18.000, casi 20, 18, 19.000 hectáreas agrícolas. Nos deben otras 40, 50.000 hectáreas más, por lo mínimo. Entonces, es por ello que estamos luchando por la restitución de esa agua que nos falta, y estamos luchando para conservar nuestra vida existencial. Estamos luchando porque el río, que actualmente lo tienen seco, que no escurre ni una gota por ese río, que es un río que nos deja vida a nosotros. Los 8 pueblos de la tribu Yaqui están al margen del río. Esos 8 pueblos culturalmente dependen del río. Nuestras casas se hacen de carrizo. Las ramadas donde hacemos la danza del venado se hacen de carrizo. Los murillos salen de ahí de los árboles, porque es donde se dan los grandes árboles para hacer nuestras casas, hacer las ramadas para la danza del venado. La máscara del pascola sale de ahí, de la raíz del álamo. Nuestra forma de vida ahí está. El baño de San Juan de nuestra se hace en el río. Económicamente, pues pastoreamos nuestros ganados, nuestros animalitos. Vivimos de lo que nos da el río, de lo que produce el río. Mas sin embargo, nos desecaron el río. Quiero que busquen que emigremos de ahí. Tanto nos ha perjudicado que nos hayan secado el río, que ese río es, como les decía aquí los compañeros, forma una barrera entre el mar y nuestras tierras agrícolas. Entonces, si no tiene agua, como no tiene agua ese río, la introducción salina ha estado metiéndose hacia las tierras agrícolas. Ahorita ya se nos ensalitraron 5.000 hectáreas por falta de esa barrera de contención de esa agua. Se han perdido especies marinas, un pescado que se llama mero desapareció. Antes se producían 300 toneladas de camarón, ahora se levantan 100 toneladas. Entonces nos afecta cultural, económicamente, existencialmente. Entonces, pues ese es es una de las misiones, el venir aquí, difundir nuestro problema, buscar las alianzas, buscar formar frentes comunes de lucha para poder conservar nuestros recursos naturales. Eso es todo. Gracias. Escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana.